si rata, prosigues a la ejecución. Dime por qué aceptas tanto dolor. Mi casa, I love you, believe me, when I said mi casa, I do it, fight, die on the cross, and I did it for you. Sé que me amas, sin duda sale el sol cada mañana, sin duda tu promesa es preparar una morada. Padre, te quiero, y en mi canto quiero decir que viviré cada minuto adorándote a ti. Father in heaven, I know you're looking down on me. Es posible si tú puedes creer. Es posible en Jason Lee.